no es así, es como más. Es así, es así. Esa es, esa es. Esa es. Top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top. Suelta las amarras.